historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, muy buenos días, tardes, noches, latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos este espacio que hemos decidido intitular Al Sur del Río Bravo y que tiene en su esencia, en su razón de ser, rescatar, reivindicar nuestra identidad latinoamericana y compartir 2 horas de noticias, de cultura y también de reivindicación de nuestras raíces latino-caribeñas. ¿Qué dice María Belén? Así es nuestro programa número 10. No, pero Tupac Álvaro es el encargado de decirlo. Ay, pero yo también puedo decirlo, ¿no? ¿Puede ser que no sea nuestro programa de 18? No. ¿Cómo que no? Sí, sí, el anterior era el 17. Sí, ya fue el 17, que es la desgracia. Sí. Y ahora es la bonanza, ajá, el número 18. La resurrección de Tupac Álvaro. Claro, así que estamos muy bien en este programa 18 con un día soleado, vos estás de remera. Estalló el verano aquí. Estalló en la verano. República Argentina, así que estamos contentos, la mayoría, ¿no? Sí, podemos decir que sí, un lindo fin de semana. Y hoy tenemos mucho material en el sur del Río Bravo. No sabemos si vamos a terminar a las 7 o tipo 10 de la noche, 11. Sí, son esos programas que uno dice, casi seguro que no entre todo lo que tenemos pensado, así que te invitamos a que te quedes a escucharnos porque hay muchas cosas hoy que tenemos, muchas sorpresas, muchas columnas y hasta un invitado especial que, si quieres, sin más, vamos a, por lo menos, que diga hola, aló. Que se presente. Ajá. Desde Colombia vino especialmente, desde la ciudad de Bogotá, Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos. ¿Qué dice, parce? Hola, Jera. Hola, María. ¿Cómo están? Bueno, un saludo. Belén, y Belén, dígale. Belén. Nosotros le decimos Sebas y usted a ella Belén. Belén, está bien. Acérquese un poquito más al micrófono, nos indica nadie de la producción. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para el sur del Río Bravo, para quienes nos están escuchando pues en cada parte de este lindo continente, y muchas gracias por la invitación. Ajá, bueno. ¿Quiere hacer alguna advertencia acá al compañero? No, lo único que va a venir una chica que se llama Lupita, que... Es especial, ella es latinoamericanóloga y bueno, o sea, no hay que desconfiar de ella, parece así como muy natural todo, ella es así, la queremos mucho, es como, va a sonar mal lo que voy a decir, es como la mascota del sur del Río Bravo. Yo creo que es más la madrina, pero bueno, en todo caso, lo único que le vamos a advertir es que nos la trata bien a Lupita, ¿puede ser? Está bien. Además de Lupita, tenemos un gran equipo cada vez más numeroso. Del otro lado del cristal está, en los controles técnicos, nuestro querido Tupac Álvaro. ¿Puedes saludar? Hola, sí, puedo saludar. ¿Cómo andan? Qué bajito te escuchás, Álvaro. ¿Sí? A ver, sí, ahora voy a subir. Estás como un poco de ultratumba. ¿Y ahí? Ahí estás mucho mejor. Maravilloso. ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Muy bien. Más muy vivo bien que nunca. Sí, no, fantástico, fantástico. Por suerte no fallecí la semana pasada, así que estoy acá. Hace mucho calor, esto no es invierno, hemos vuelto a la primavera. Se adelantó, digamos. Programa número 18. Confirmado. Confirmado. Hoy cumplimos, sí, confirmado la mayoría por la producción de edad. Hoy cumplimos la mayoría de edad, es verdad, así que podemos manejar. Bien. Podemos entrar al boliche también. Podemos entrar al boliche, podemos comprar cerveza. De hecho, Agustín, no sé si querés ir a comprar cerveza. Creo que no se puede, ¿no? Está muy mal, pero bueno. Pero bueno, Agustín, usted dice que está vivo gracias también un poco a Agustín. Sí, sí, yo diría que la semana pasada. Más que casi, sí, es totalmente. Agustín le salvó de un atraco casi mortal a Tupac Álvaro. Está en la producción junto a Lucía. ¿Qué dice, querido Agustín? ¿Cómo andan acá? Bien, hermoso día. Como que el invierno nunca llegó. Yo no sé si decirle invierno a todo lo que pasó, porque fue como 3 días que por ahí te agarraba frío porque había viento al mismo tiempo que humedad, que también es medio raro acá. Como que nunca fue invierno, me pareció a mí. A mí me dio esa sensación. Y usted es un hombre sureño, aparte, acostumbrado a un frío más... más intenso. Más intenso. Pasó desapercibido acá la temporada invernal. Algunas... Bueno, ¿vamos a dejar la Lupita que vende el programa? Sí, sí, parece? Por favor, por favor. Me encanta que me hayas quitado esa responsabilidad, este programa número 18. De todas maneras, usted tiene la responsabilidad de el músico de la semana. Lo tiene preparado para hoy. Sí, sí, sí. Está por ahí dando vuelta. Ya lo vamos a traer al querido. Hola, hola, ¿cómo están todos ahí? Quiero darle una muy grande bienvenida a Sebastián. Qué bueno tener otro hermano latinoamericano aquí que no sea solo argentino. La verdad que me siento acompañada muy bien en este momento. Y bueno, ¿qué decir del programa de hoy? Va a ser excelente. Muchas, muchas entrevistas de actualidad aquí con Sebastián y luego llamando a Venezuela. Y además vamos a estar tratando de explicar qué es lo que está pasando en América Latina ahora. Vamos a tratar de explicar todos los conflictos que está habiendo ahorita y ya, bueno, pues no adelanto más nada. ¿Qué tienen que hacer entonces nuestros hermanos latinoamericanos y latinoamericanas para saber qué está pasando en nuestra región? Tienen que poner me gusta en nuestra página Al Sur del Río Bravo en Facebook para enterarse de todo lo que está pasando, escuchar las entrevistas después y seguirnos también por Twitter, que ahora los dejo a ustedes con las vías de comunicación. Ajá. Perfecto, Irijillo. Ahí teníamos cómo se pueden comunicar con nosotros si tienen ganas. Faltó el Twitter, ¿no? Faltó el Twitter que acabamos de sumar un seguidor y junto con ese seguidor como unos 3, así que estamos sumando a poquitos seguidores en Twitter. Somos @surdelriobravo y también estamos en Facebook si quieren ponernos me gusta para ir viendo las entrevistas que vamos haciendo a lo largo de la semana y algunas noticias de nuestra América. Lo pueden hacer también Al Sur del Río Bravo en Facebook. Y para que nos quieran llamar, lo pueden hacer al 451-6917, que es el teléfono de Radio Nauta FM 106.3. Transmitimos desde aquí, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, desde la ciudad de La Plata. Y también saludamos con mucha alegría, con mucho afecto, a la compañera de las radios de América Latina que articulan con nosotros y retransmiten este espacio desde Montevideo, Uruguay, desde el barrio de Lezica, La Voz FM 95.1. Saludamos a los compas de esa radio y a quienes hemos bautizado como Radio La Voz. Muy bien. Un saludo grande a los gurises. También le vamos a mandar un gran saludo a los compañeros de Radio Placeres 87.7 en Valparaíso, Chile, y a Radio Temblor allá en Panamá. Bien, hechas las presentaciones pertinentes. Y antes de meternos en la entrevista aquí junto al invitado, vamos a comentarte, a compartir con vos algunas de las noticias principales, algunos de los temas destacados que están pasando por estas horas en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos a ir para Guatemala porque el presidente Pérez Molina cada vez más acorralado por las denuncias de corrupción. El Congreso de Guatemala comenzó este lunes a debatir si le quita la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que pueda ser investigado por corrupción. Sí, una comisión parlamentaria había dictaminado este sábado que hay suficientes indicios para recomendarle al Congreso retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Anteriormente, tanto el Ministerio Público de Guatemala como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CIGIC, habían solicitado que avance un antejuicio contra el presidente por ser el supuesto líder de una red de corrupción aduanera. Por ese caso, recordamos, tuvo que renunciar la propia vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, quien se encuentra detenida. Sí, continúan las multitudinarias protestas que exigen la renuncia de Pérez Molina, quien cuenta con cada vez menos apoyo en el país. Recordamos que ya renunciaron varios de sus ministros y del gabinete, así que está cada vez más solo. Y la crisis política allá en Guatemala alcanza su pico máximo a días de las elecciones generales del próximo domingo, en la que se votará al próximo presidente. Sí, hablabas de las protestas populares en Guatemala. El sábado hubo una por casi 18 sábados consecutivos, pero también la semana pasada, el miércoles, hubo una histórica movilización que marcó también este punto más alto de la crisis guatemalteca. Allí estuvo nuestro querido Agustín recorriendo las calles de Guatemala y escuchando la voz del pueblo, recogiendo los testimonios de las guatemaltecas y guatemaltecos. Apoyando al pueblo de Guatemala, exigiendo la renuncia del presidente ante los hechos del cual está siendo señalado. Pero hoy mi corazón está partido, porque en lugar de darnos todo lo que nuestra gente en el interior del país y en las áreas marginales necesitan, él fue egocéntrico. Pues no es que queramos que renuncie, es que lo estamos despidiendo. Y lo que queremos es acabar con la corrupción. Y este es un buen paso para acabar con ello. Mira, allí cada vez más enardecidos la gente en Guatemala pidiendo, exigiendo la renuncia del presidente que está contra las cuerdas, como se diría en lenguaje boxístico. Porque, bueno, ya cuenta, decíamos, con cada vez menos apoyo. Casi nadie lo apoya en Guatemala y comenzó entonces la discusión hoy en el Parlamento para ver si avanza un juicio y se tiene que retirar mientras la campaña electoral llega a su fin y el próximo domingo Guatemala elige a su próximo presidente. Y nos vamos a ir para Brasil porque en el medio de la crisis política Lula volvió al ruedo para respaldar a Dilma y abre la puerta para postularse en el 2018. Luego de permanecer 5 años en un segundo plano de la política brasilera, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva afirmó este fin de semana que ha decidido volver a tener una mayor participación para, entre otras cosas, defender a su sucesora y actual jefa de Estado, Dilma Rousseff. Dijo esto Lula: como tengo las espaldas anchas y ya recibí demasiado, veré si le dan un poco de sosiego a Dilma y me pegan a mí. Hizo el guapo, un poco sí. Machista de su parte, Lula da Silva. Vengo acá a bancar los trapos, sí, en argentino. Atajar las balas. Y también dijo lo siguiente, Lula, un poco más poético. Los adversarios todo el santo día dicen mi nombre. Aprendí una cosa, solo matas a un pájaro si se queda quieto. Si se mueve, no lo cazas. Yo volví a volar otra vez. Tras el anuncio, los sectores de la derecha brasileña realizaron una protesta este domingo en San Pablo en la que exhibieron un muñeco de 12 metros de altura de Lula vestido de presidiario. Así es, y mientras la derecha avanza contra Dilma, contra Lula y contra el PT, el propio Lula también afirmó que está dispuesto a volver a candidatearse a la presidencia en 2018. Eu não posso dizer quem sou nem quem não sou. Eu, sinceramente, espero que tenha outras pessoas para serem candidatos. Agora, uma coisa pode ficar certa. Se a oposição pensa que vai ser candidato, que vai ganhar, que não vai ter disputa, que o PT está acabado, pode ficar certo o seguinte, que se for necessário, eu vou para a disputa e vou trabalhar para que a oposição não ganhe as eleições. O PT, sabe... cometeu desvios porque o PT passou a fazer política igual os outros partidos políticos. O PT era para ser diferente de verdade. ¿Se entendió lo que decía Lula? ¿Quién se anima si no a...? Yo no entendía nada, che. Agustín, nuestro productor, va a traducir a Lula. Lula ahí estaba diciendo que iba a trabajar para que la oposición no gane las elecciones. Y lo otro que decía era que el PT había nacido para hacer otra cosa de los destinos que estaba tomando actualmente. Yo esas dos cositas pude rescatar, otras se me pasaron, pero pueden completar. Bien, clarísimo. Y también eso que está dispuesto a presentarse en 2018, cosa que estaba bastante en duda. Así que bueno, compleja también la situación en Brasil, en esta crisis política y sobre todo económica vive el gigante del sur. Sí, está complicado Brasil, veremos... ¿Cómo continúa, digamos, las protestas y qué respuestas políticas da el gobierno que por ahora no viene haciendo mucho? No, viene sobre todo implementando ajustes y políticas más neoliberales, cosa que ni siquiera le está ganando el apoyo de la derecha y mientras los movimientos y la izquierda se alejan también. Así que en la encrucijada del gobierno de Dilma en su peor momento desde que asumió el PT en el año 2003. 5:15 aquí en la Argentina, momento de darle la bienvenida a nuestro invitado en piso que vino especialmente traído por la producción desde Bogotá. Sí, está con nosotros Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos. Ya se presentó, pero lo volvemos a saludar. Bienvenido al sur del Río Bravo. ¿Cómo andas, Sebastián? Bien, bien, conociendo este lindo país y esta linda ciudad de La Plata. Uh-huh. Está muy abrigado, Sebastián, para el verano que estalló en nuestro país. Sí, pero ayer salí medio en remera nomás. Ay, y en la noche un viento casi me da una pulmonía. Está bien, está bien. La amplitud térmica te dio la bienvenida. Sebastián, antes de meternos en el análisis, bueno, que nos cuentes un poco lo que está pasando en Colombia, contanos brevemente, sintéticamente, qué es el Congreso de los Pueblos, de cual, bueno, como decíamos, sos uno de los voceros nacionales. Bueno, el Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político de Colombia que nace en octubre de 2010, vamos a cumplir 5 años de haber salido, digamos, a la escena pública nacional, y que articula diferentes luchas, diferentes propuestas en la visión de construir una propuesta de país para la vida digna. Entonces, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, organizaciones urbanas, organizaciones estudiantiles, de mujeres, de trabajadores, en fin, digamos, una amplitud de sectores de construcción de territorios de diferentes regiones del país. Tenemos presencia en casi todos los departamentos, que aquí serían provincias, y nada, venimos en ese trabajo de articulación, de construir desde abajo, con la visión del poder popular, una propuesta distinta de país, en el entendido que es lo que el pueblo colombiano necesita y ha venido peleando hace ya bastantes años. Bien, el Congreso de los Pueblos, para decirlo, una de las principales referentes de las de los nucleamientos, ¿no?, de organizaciones populares de Colombia. Sebastián, en principio el tema que atraviesa toda esta etapa política en Colombia tiene que ver con los caminos hacia la paz, ¿no?, hacia la búsqueda del fin del conflicto armado, pero más allá también. Contanos, bueno, cuál es la perspectiva, la lectura que hacen ustedes en principio de lo que viene siendo la mesa de diálogo entre el gobierno y la FARC en La Habana hace ya más de 2 años y medio aproximadamente, y bueno, la perspectiva también de comienzo de una mesa con el ELN. Bueno, ¿cuáles son el análisis que vienen haciendo, los logros, las debilidades y las expectativas en torno al proceso de diálogo, al proceso de paz entre el gobierno y las guerrillas? Bueno, una pregunta muy amplia, voy a intentar hacerlo lo más sintético posible. Arrancar diciendo que Colombia vive un conflicto social, político y armado desde hace más de 50 años, pero que ese conflicto se articula a toda una dinámica de violencia política que ha atravesado el país desde la Constitución de la República en el siglo XIX. Ese conflicto de los últimos 50 años ha tenido diferentes etapas, y tal vez la última etapa hace 30 años se caracteriza por dos cosas. La primera, por una intensificación de la confrontación militar entre las organizaciones insurgentes y el gobierno nacional, y los aparatos, digamos, represivos que el gobierno y el régimen han utilizado como los paramilitares, y por otro lado, por la existencia de diferentes procesos de diálogo entre el gobierno y la guerrilla que no han logrado cerrar de manera completa la espiral de violencia que vive el país hace 5 décadas. Entonces, en el marco de esos procesos de paz, de esos diferentes procesos de paz que se han dado entre las diferentes guerrillas que han existido y el gobierno, pues hoy estamos ante un nuevo escenario de diálogo y de solución política negociada. Recordar que venimos de 2002 a 2010 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ligado claramente al paramilitarismo y al narcotráfico en Colombia. Exponente de la política de seguridad democrática, que fue una política que él decía era de confrontación a la guerrilla, pero que en últimas era una política de confrontación al pueblo, de persecución a los movimientos sociales, de más de 8.000 falsos positivos, que eran muchachos que vivían en barrios pobres. Llegaba un fulano a ofrecerles trabajo, los llevaba a alguna región conflictiva, los mataban, les ponían un uniforme, un fusil, y luego los presentaban como bajas dadas en combate para recibir positivos. Falsos positivos. Entonces, un positivo que era falso y que finalmente tenía el objetivo solamente de generar algún beneficio o algún retribución hacia el militar que presentaba las bajas. En esos años, en esos 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la discusión de la paz es casi una discusión prohibida. No es posible hablar de paz. Quien hable de paz en el gobierno de Álvaro Uribe es un enemigo del régimen. Quien no está con Uribe es un terrorista. Quien no está con Uribe es un guerrillero. Quien no está con Uribe es un enemigo de la patria. Juan Manuel Santos llega a la presidencia en 2010 y en su discurso de posesión afirma que él tiene en su bolsillo la llave de la paz y que está dispuesto a usar la llave de la paz para abrir la puerta de la solución del conflicto armado en Colombia. En 2012 inician la mesa, la fase pública con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Se concreta una agenda que tiene 6 puntos que cuento rápidamente. El primero es todo el tema de desarrollo agrario y rural. El segundo es el tema de participación política. El tercero es el tema de conflictos de uso ilícito, cultivos de uso ilícito y narcotráfico. El cuarto es el tema de víctimas. El quinto es el tema de terminación del conflicto y el sexto es el tema de implementación de los acuerdos y refrendación. Ajá. De esos 6 puntos se ha avanzado en 4 de ellos, con acuerdos que han sido publicados parcialmente, pero de los cuales se afirma hay también bastantes puntos álgidos en un congelador, es decir, tenemos desacuerdo en determinado punto, lo ponemos a un lado y vamos avanzando para poder darle curso a la mesa de diálogo. La decisión del gobierno nacional ha sido y fue dialogar en medio del conflicto armado, es decir, no hacer una pausa en la guerra o un desescalamiento, sino dialogar en medio del conflicto, y esto ha afectado la mesa en diferentes sentidos. Hoy hay un cese bilateral entre el gobierno nacional y las FARC, que significa una disminución en la intensidad del conflicto en los territorios rurales. Nosotros como Congreso de los Pueblos celebramos esa reducción del conflicto armado en el campo colombiano, porque como te decía, los últimos 30 años han sido los años en donde más el pueblo ha venido sintiendo los rigores de la guerra y de la confrontación armada, que de la confrontación social y política nunca los hemos dejado de sentir. Por otro lado, está la mesa con el Ejército de Liberación Nacional. Ambas guerrillas el año pasado cumplen 50 años de alzamiento insurgente y con el Ejército de Liberación Nacional no se ha logrado concretar la fase pública, digamos, de la mesa. Santos ha planteado que el proceso tiene 3 partes, un proceso de exploración clandestina o secreta, un proceso de fase pública de negociación de la agenda que se concrete y un tercer paso o un tercer momento de refrendación e implementación de los acuerdos a los que se llegue en la fase pública. Pero van a ser 2 mesas distintas, digamos. Lo que se ha planteado es que la mesa del ELN sería una mesa distinta. Se ha dicho que estaría para iniciar en septiembre en Ecuador, pero son anuncios que se vienen haciendo hace ya algunos años y que no hay certeza de si es real o no real que se va a concretar pronto. En estos días, Gavino, máximo comandante del ELN, decía que en una entrevista que había un avance de un 85-90% en la preparación de la fase pública. Entonces puede ser que tengamos para septiembre la instalación de esta mesa. Frente a las instalaciones de las mesas, nosotros como Congreso tenemos una primera valoración también, y es que es necesario que se instalen las 2 mesas, es decir, que no es posible avanzar en un proceso de paz sino hay el avance y la concreción de las 2 mesas, tanto de las FARC como del ELN. Serían 2 mesas diferentes, pero tanto las FARC como el ELN, como el gobierno nacional, como diferentes sectores manifiestan y están conscientes que es un solo proceso de paz, que serían 2 mesas que en algún momento tendrían que confluir porque hacen parte, digamos, de la solución a un mismo conflicto social y político en el que hay inmersos diferentes actores. Claro. Esa es, digamos, un poco la descripción rápida y gruesa de la situación de la solución política y de las mesas de diálogo con el gobierno. Nosotros como Congreso de los Pueblos realizamos en el año 2012 el Congreso para la Paz, donde congregamos más de 20.000 personas en Bogotá para discutir sobre la paz y sobre la guerra, es decir, cuál es la visión que desde los pueblos tenemos de la guerra, cuál es la visión que desde los pueblos tenemos de la paz y cómo valoramos este momento en donde se están llevando a cabo estas 2 mesas, con 3 o 4 conclusiones muy rápidas. La primera, como te decía, necesitamos que se abran las 2 mesas de diálogo y que las 2 lleguen a un punto importante de solución, es decir, no una sola mesa. La segunda, aunque hoy se esté hablando de la paz, no es ni será el último momento en el que se hable, ni es la primera vez que se habla de paz en Colombia. Nosotros decimos la construcción de la paz es un proceso y no una coyuntura, es decir, no estamos pues ante la primera vez que hay un proceso de paz. Tal vez sí, el proceso de paz que más ha avanzado en términos de los diálogos con la guerrilla ha sido este, pero entender que la construcción de la paz en Colombia ha sido una lucha histórica, sobre todo del pueblo y de los sectores organizados desde abajo. La segunda, que el gobierno colombiano tiene una visión de que la paz significa sobre todo la desmovilización de la guerrilla, es decir, el gobierno necesita que la guerrilla entregue las armas para a partir de esa desmovilización y esa dejación de armas tener la posibilidad de explotar los territorios y llevar adelante un modelo económico extractivista, neoliberal y agroindustrial. Esto porque los recursos estratégicos para el gobierno y estratégicos para el capital internacional se encuentran muchas veces en lugares donde la guerrilla impide pues la realización de la explotación. Dos casos concretos: Arauca, donde hay presencia del ELN y de las FARC, y Putumayo, donde hay presencia de las FARC. En ambos lugares, grandes pozos y grandes reservas petroleras que no tienen la posibilidad de salir y de ser vendidos porque el conflicto armado y en concreto la presencia de la guerrilla no lo permite. El gobierno entonces busca que a través de la dejación de armas y la desmovilización ese modelo pueda implementarse. Nosotros nos oponemos, por supuesto, a esta visión de paz que el gobierno tiene, no solo porque estamos en desacuerdo con la implementación de un modelo económico de cuyos principales afectados son nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestras comunidades afrodescendientes, sino porque creemos que la paz no significa la desmovilización de la guerrilla, sino significa la solución de los problemas que llevaron a cabo el conflicto o que están en la raíz del conflicto social, político y armado. Ajá. Y ahí podemos decir, está la desigualdad, está la inequidad, pero fundamentalmente está la falta de espacios para participar en las decisiones políticas y democráticas de Colombia. Y en ese proceso de paz, digamos, entre el gobierno colombiano y las organizaciones armadas, ¿qué rol o qué participación están teniendo organizaciones sociales y también el pueblo en general, digamos, si es meramente un espectador o también forma parte de ese proceso político? Precisamente para allá iba, porque esa fue tal vez la cuarta conclusión del Congreso para la Paz, y es que como el conflicto no es un conflicto armado solamente, sino social y político, pues sus únicos protagonistas no son los actores armados, sino que tanto el pueblo no organizado como el pueblo organizado pues tiene que cumplir un papel fundamental en esta construcción y en este proceso de paz. El rol que ha venido cumpliendo es un rol de marginalidad. Esa ha sido la metodología que el gobierno nacional ha implementado, de no abrir espacios, de decir que eso es un problema del gobierno y la guerrilla. Y en ese sentido de marginar la participación del pueblo y de los sectores sociales. En el proceso de paz de las FARC se han abierto algunos foros organizados y apoyados por Naciones Unidas, pero son foros meramente consultivos donde que son casi protocolarios, es decir, se abren los foros, van 3.000 personas y luego esas conclusiones son simplemente una consulta que se hace y que no tienen capacidad de decisión en el marco del proceso. Nosotros desde el Congreso de los Pueblos venimos planteando la propuesta de la Mesa Social por la Paz, que es un escenario de negociación y de participación de la sociedad y del pueblo organizado en la construcción del proceso de paz. Es decir, complementariamente a la existencia de la mesa con las FARC, complementario a la existencia de la mesa eventual con el ELN, que pueda instalarse una mesa de diálogo para abordar los temas del conflicto social, político y armado en donde el pueblo está inmerso, en donde participaría el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, diferentes pues organizaciones sociales y políticas, indígenas, afrodescendientes. Esa es, digamos, la manera como el gobierno ha venido ubicando la participación de los sectores sociales y populares y la valoración y las propuestas que desde el Congreso tenemos en ese sentido. El Congreso es el Congreso de los Pueblos, está acá acompañándonos durante el día de hoy. Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos de Colombia. Te vas a quedar, ¿no? Hasta el final del programa. Hasta el final. Ya te viniste hasta acá, te quedas hasta el final. Sí, sí, sí. Va a estar acompañándonos y va a seguir compartiendo con nosotros de primera mano cómo es la realidad, qué está pasando en Colombia. Y también vamos a tratar de entender el conflicto actual con Venezuela, allí en la zona fronteriza. Y bueno, vamos a ver si nos conectamos también con Venezuela en un rato nomás. Nos vamos a una pausita. Vamos a escuchar una canción vamos de tus pagos. Ajá, y te vamos a pedir que la presentes que nos digas cómo se baila y vamos a intentar bailarla acá, ya que somos 6, armamos 3 parejas y vamos a bailar un poco de vallenato colombiano. Hablanos un poquito ahí el vallenato. Vos sos de Bogotá, igual. Sí, sí, no, pero el vallenato es, digamos, la música típica del Caribe colombiano. Ajá. Que comienza el Caribe colombiano, donde terminan las cordilleras hasta, pues, hasta las costas ya. Originalmente no usaba acordeón, era solamente con guitarra. Y los vallenatos era la forma como los juglares, que eran personas que iban de pueblo en pueblo, iban llevando las noticias en la época de no había radio, no había televisión, no había periódico. Luego, pues el vallenato ha venido ganando, digamos, un reconocimiento nacional e internacional. Eso ha hecho que se comercialice, que pierda cierta de su esencia, por decirlo de alguna manera. Pero sigue siendo una música muy típica que todavía la escuchamos en las villas argentinas también. Y se baila pegadito, ¿no? Pegadito. Bien, suena medio chamamé. Sí, un poquito. Sí, bueno, acá vamos a intentar bailar pegaditos un vallenato que también tiene una letra alusiva al proceso y a los caminos hacia la paz en Colombia. Sueños de Colombia se llama la canción y en un ratito volvemos al sur del Río Bravo. Los inquietos del vallenato. Sola, triste en la distancia, porque sus hijos se marchan, no quieren vivir aquí. Pocos quedarán con una luz de esperanza, viviendo la paz que alcanzan cuando se calle un fusil. Ay, ay, ay, ¿qué es lo que nos pasa? Ay, ay, ay, solo queremos vivir. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radio Nauta.

pensé que Agustín estaba diciendo algo, pero no lo escuché porque estaba del otro lado de la pecera. Porque, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa en México? Parece que hubo bastantes cambios de gabinete y Peña Nieto busca levantar la imagen de su gobierno. El presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 cambios de ministros a unos días de presentar su tercer informe de gobierno y dijo: he decidido hacer cambios en mi equipo de gobierno para hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos que tenemos como país. 10 cambios de ministros, 10 ministros nuevos para lavarle la cara al gobierno mexicano. Sin embargo, poco le creen. Diversas organizaciones populares dicen que estos relevos no resolverán la crisis social, económica y política del país y que son solo una respuesta a la presión social, al descrédito, al fracaso de las estrategias contra la inseguridad y la pobreza y al aumento de la desconfianza que padece el actual gobierno, que aún no cumple ni la mitad del sexenio, o sea, apenas llega a los 3 años y ya tiene bastantes quejas en su contra. Sí, además, por otro lado, miles de personas se movilizaron al cumplirse 11 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las protestas, encabezadas por los padres de los normalistas, expresaron su hartazgo e indignación ante la falta de respuesta de las autoridades para cumplir su única exigencia, la aparición con vida de los jóvenes. Los familiares de los 43 normalistas también realizaron una recorrida por varias sedes diplomáticas en el Distrito Federal para entregar a los embajadores unas cartas en las que le piden que exijan al gobierno mexicano respeto a las recomendaciones de los organismos internacionales. Y también los padres de los 43 normalistas anunciaron que se van a reunir con el Papa Francisco en los Estados Unidos, en la ciudad de Filadelfia, en una próxima visita del Papa el mes próximo. Que no te llame la atención que Lupita termine mediando el conflicto de Ayotzinapa. Mira, porque ahí donde está el Papa, atrás viene Lupita. Sí, puede ser el eslogan. Así es. Igual es mucho mejor mediadora desde punto de vista. Pero bueno, la cuestión es que se cumplieron 11 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sigue en la impunidad ese crimen de Estado en México. De México nos vamos un poquito para el Caribe, para nuestra hermosa y amada isla de Cuba. Sí, donde la CELAC exige a Estados Unidos que devuelva el territorio que ocupa en Guantánamo, un reclamo histórico. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, emitió un comunicado en el que reclama a los Estados Unidos que acceda a negociar con Cuba la devolución de la base naval de Guantánamo en el marco de su acercamiento bilateral. Esta declaración de la CELAC fue firmada durante la 13ª reunión de coordinadores nacionales de este bloque que sesionó en Quito, en el Ecuador. El texto firmado por este bloque de países latinoamericanos dice: la CELAC considera que la devolución a la República de Cuba del territorio que ocupa la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo debe ser un elemento relevante de este proceso mediante un diálogo bilateral apegado al derecho internacional. Sí, el bloque subrayó que actúa a la luz de los procesos y hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, al que calificó como un elemento que contribuye a la estabilidad de América Latina y el Caribe, un punto central, digamos, de los reclamos de los cubanos y de toda América Latina que tiene que ver con Guantánamo y con el bloqueo. Toda América Latina está representada allí en la CELAC, que está compuesta por los 33 países de América Latina y el Caribe, con la exclusión de Estados Unidos y Canadá, y que comenzó en 2011 por iniciativa de Hugo Chávez. Así que un buen gesto de la CELAC para un reclamo, como decíamos, histórico de nuestra región, que Estados Unidos se vaya de Guantánamo. Con esto cerramos este bloque de noticias y damos la bienvenida estelar a nuestra querida Jennifer Guadalupe López Cuellar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Hola, hola, ¿cómo están? Otra vez hola para todos. ¿Cómo se encuentran ahora después de una hora de programa casi? Antes de responderle, quiero que la rete a Belén, así como lo hace conmigo cuando digo mal su nombre. Bueno, es que Belén no venía muy bien. Pues dijiste Jennifer antes que Guadalupe. Ay, y es Guadalupe. Perdón. Pero aparte María, eso no. Sí, es María Guadalupe Jennifer López Cuellar, pero bueno, ya lo venía diciendo tan bien las otras veces que una vez se la dejamos pasar. Claro. El problema es que lo pongas celoso, Gerardo. Lo tuyo es sistemático, Gerardo, ese es el problema. A Belén la perdonamos, sí. Corporativismo de género. Ella me defendió cuando nadie me defendía, Gerardo. Bueno, ¿cómo anda, Lupita? Muy bien, pasemos muy bien, la verdad. Muy bien, la verdad, estoy disfrutando este calorcito que tienen aquí en Argentina, aunque ya veo que mañana se hace fresco de nuevo. Así que ya estoy ahí un poco enojada con este clima que no tiene sentido. Y bueno, usted es más del espíritu caribeño. Y a mí, sí, a mí dame calor, dame así un calor bien rico y yo ya soy feliz. Pero bueno, quería primero, antes que nada, traje una persona muy especial hoy porque me quedé pensando en qué está pasando en América Latina en estos días, que hay mucha conflictividad. Estamos como aguerridos los latinoamericanos, no sé qué está pasando. Así que traje una persona que nos va a explicar un poco. Ah, bien. No seguimos solo está... sumando gente sí. al equipo de Al Esa Sur del Río que está entrando. No solo está con nosotros Sebastián del Congreso de los Pueblos de Colombia, sino que tenemos otra invitada que viene ¿desde dónde, Lupita? Desde México, desde al sur del Río Bravo, pero al norte de Argentina y así es el lugar extraño que es México. Bien, Lupita, le va a dar lugar entonces a la invitada que se ha venido desde México y se está acomodando. Salúdemela. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Hola, pues mi nombre es Rosa María Reyes Montenegro y pues soy investigadora del Colmex y de la Flaxo. Bueno, pues vine aquí a la inauguración de la licenciatura en Historia con orientación en Historia de América Latina que se está inaugurando aquí en la Universidad de Avellaneda. Y pues bueno, estoy aquí muy contenta de estar con ustedes y pues para que charlemos un rato de qué está pasando aquí en América Latina. Sí, ahí nos decía Lupita que usted viene investigando o está, digamos, preocupada por el alto nivel de conflictividad de los problemas bélicos o diplomáticos en nuestra América. Sí, pues yo estoy trabajando hace muchos años con temas de América Latina. Ya tengo dos libros publicados. La primera se llama Al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. La relación. ¿Qué sería eso? Al nopal solo se le arrima cuando tiene tunas, la relación político-económica entre Europa y América Latina. Pues el nopal es una planta cactus que hay allí en México que se come y que es bastante popular. Al nopal solo se le arriman cuando tienen tunas, lo pueden buscar seguramente. ¿Tunas qué serían? Es el fruto del nopal. Ah, está bien, está bien. Pues, y luego, pues del nopal. Luego, pues, también tengo publicado otro libro que se llama Echarle mucha crema a sus tacos, la doctrina Monroe y la importancia de América Latina para Estados Unidos. Ajá. Y, bueno, pues, estoy investigando estos temas. Repítanos el segundo título. Qué original que es con sí, los títulos. Porque juega con el lenguaje más cotidiano, más coloquial. Claro, con lo gastronómico y con lo más academicista. Sí, pues me gusta utilizar dichos que sean fáciles de entender para la gente común en mi país. Y por eso, pues... ¿Cómo es el segundo libro de usted? Se llama Echarle mucha crema a sus tacos, la doctrina Monroe y la importancia de América Latina para Estados Unidos. Ajá. Bueno, Bien. Pero pues hoy vengo a hablar de otra cosa. Gracias a Lupita y a la producción que me ha invitado. Y quisiera, mi intención pues es poder explicar qué es lo que estamos viviendo ahorita mismo en América Latina, porque estamos viviendo una coyuntura bien conflictiva en nuestra región. Tenemos los problemas de frontera entre diversas naciones, los enfrentamientos civiles, las manifestaciones en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia, el avance del neoliberalismo en Brasil y bueno, pues muchísimo más. ¿Y cómo podemos explicar esta realidad? ¿Por qué se da en simultáneo tanta conflictividad en nuestro continente? Esa es mi pregunta rectora, mi pregunta principal. Y bueno, pues lo que yo propongo en mi nuevo libro, que se llama Ya no quiero más que eso, quiero salir de la ratonera, ciclos de... Ciclos de desmadre y compostura civil en América Latina. Yo lo leí, no sé. Lo vi en tu mesita de luz. ¿Viste? Arriba de un quesito. Porque me había llamado el nombre, ya no quiero queso, quiero salir de la ratonera. Sí, pues, porque lo que yo planteo es que estaríamos asistiendo a un nuevo ciclo de desmadre civil aquí en América Latina. Ajá, de desmadre. Desmadre vendría a ser como disturbio. Sí, pues, como... Si fuese no estar en orden, pues. Quilombo, diríamos acá, ¿será? No conozco la palabra, pero... ¿En Colombia cómo se diría desmadre, Sebastián? Mierdero. Mierdero, puede ser. ¿Usted qué dice, Lupita? No, Lupita, ¿dónde está? Se fue Lupita. Está del otro lado y no escucha, no viste, que la pecera... Bueno, pero Rosa María Reyes, ¿no? Montenegro es su nombre. Explíquenos esto de el desmadre civil en la región. ¿Cómo sería eso? Esa es su teoría, digamos. Que estamos en una época de mucho desmadre civil. Algo así, no sé, vamos a ver. Claro, exactamente. Pues porque lo que yo he postulado en esta hipótesis es que luego de hacer un estudio profundo de muchos años en diversas sociedades latinoamericanas, bien, pues es un concepto que yo elegí basándome en una observación de la siguiente situación. Usualmente, cuando un sujeto se pone bien pedo en una fiesta, o sea, borracho, haciendo desmadres y mucho ruido, y al otro día, pues, cuando ve cómo quedó su casa, su cabeza y su estómago, se jura que no volverá a beber y hace las cosas con mesura, digamos, por un tiempo, hasta que, bueno, ya mero nos sentimos bien y, pues, comienza el ciclo de nuevo. Mi teoría es que este ciclo que vemos en las borracheras, en lo cotidiano y en un nivel de lo particular, de lo singular, pero que es parte esencial de la configuración del latinoamericano, se refleja en una mayor escala en la dinámica social y colectiva. Es lo que hemos denominado el síndrome de la gran peda. Ajá. O sea que actuamos como borrachos arrepentidos y después como borrachos eufóricos, borrachos arrepentidos. ¿Así eso sería? Claro, porque de esta manera podemos establecer distintos ciclos en los que las sociedades latinoamericanas se han inclinado al desmadre, digamos, al exceso desmedido y a otras... Y otros a la mesura, a lo que yo llamo compostura civil. Es decir, que en contra de lo que la mayoría de los autores ha propuesto, y basándome en un estudio de corte antropológico, que hace hincapié en pensar las estructuras culturales, propongo que el accionar político del latinoamericano está regido no por su conciencia, no por su opción ideológica, sino por sustancias de fiesta, de desmadre, de descontrol. El latinoamericano quiere tener una excusa para salir a la calle a pura corneta y griterío, a hacer bullicio y a encontrarse con más gente. Digo, el audio que escuchamos de Guatemala lo decía bien claro, ¿no? Estaba solo ahí ruidos de cornetas y la gente haciendo versitos. Y pues, bueno, esa es mi teoría. Y para, a ver, porque solo algunos términos, algunas cuestiones por ahí... gente que está escuchando y por ahí no tiene una formación académica, intelectual, si lo puede traducir en algún lenguaje más llano, más coloquial, más de los de a pie, digamos, ¿cómo podría decir esto de que sería que nos gusta la joda, digamos, o qué? Pues sí, porque ¿cómo explicamos si no que haya tanto conflictos en Latinoamérica al mismo tiempo? Es una cuestión de que hemos estado bien quietecitos durante mucho tiempo y ahora es momento de, pues, hacer ruido. Bien, entonces son ciclos, ¿no? Según la teoría extraña de nuestra compañera Rosa María Reyes Montenegro. Pero por ahí la duda que nos queda es ¿qué ciclo estamos viviendo ahora? O sea, ahora... Estaríamos en un ciclo agitado. Pues sí, claramente. De bullicio. Claro, de bullicio, porque como... Sería la ola en ascenso, digamos. Claro, pues como expliqué anteriormente, es un pico de desmadre dentro del ciclo, porque la gente ya ha vivido demasiados años de compostura. Fíjate, ha transitado un periodo de paz de domingo de misa, por decirlo de alguna manera, que ha sido esta integración latinoamericana puro amor, y ahorita mismo ya está con ansias de desmadres. Es por eso que las noticias solo vemos situaciones de choque y de conflicto, digamos, de liberación de toda esa energía contenida. ¿Y usted que viene haciendo ese análisis, digamos, sociológico sería, o latinoamericanólogo, en este caso, también de la mano de Lupita que la trajo, qué perspectivas puede ver a futuro? ¿Qué imagina que puede pasar? ¿Cuándo terminaría este ciclo? ¿Qué consecuencias tendrá para nuestra región? Es una muy buena pregunta y según hemos observado, estos ciclos duran alrededor de una década. Por ejemplo, los años 90 son un ciclo de compostura civil, con gobiernos democráticos que no se han enfrentado a grandes oposiciones, y luego vino un ciclo de desmadre en la primera década de los 2000. La lucha contra el narco, la crisis del 2001 aquí, el golpe de Estado en Venezuela, etc. Yo creo que este ciclo está en su cenit actualmente y pronto va a decrecer. Yo creo que como el ciclo anterior de compostura fue muy fuerte, con mucho consenso social, las consecuencias de este serán también muy fuertes. Una posibilidad es que ocurran guerras civiles. A ver, por ejemplo, los pueblos originarios contra blancos, pobres contra ricos, izquierda contra derechosos, así. O es probable que el desmadre se extienda a otras naciones no latinoamericanas, como puede ser en Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de latinoamericanos. O sea, estaríamos exportando maneras de sociabilizarnos y de estar en sociedad, digamos. Claro, donde siempre haya un latinoamericano, pues habrá un ansia de desmadre. Y lo mismo quizás puede pasar en el Vaticano, donde ahora hay un papa latinoamericano. Y una vez que ese desmadre llega a un nivel mundial, pues ahí las sociedades latinoamericanas dirán, bueno, quizás ya es hora de volver a la compostura civil y ya comience el ciclo de nuevo. Lo que sí, lamentablemente, a diferencia de una peda común que cualquiera de nosotros puede tener. Una peda. Una borrachera. Ajá. Las sociedades latinoamericanas no podrán encontrar un analgésico que les cure sus dolores de cabeza sociales luego de este ciclo. Interesante reflexión de Rosa María Reyes Montenegro, investigadora del Colmex y de la Flaxo desde México. Se vino, la trajo Lupita. Me gustaría cerrar este espacio. Nosotros estamos un poco acostumbrados a este tipo de invitados, iba a decir personajes, pero por ahí sonaba peyorativo, de invitados o invitadas que nos trae Lupita. Pero por ahí Sebastián, que vino de Colombia, que no está acostumbrado, que por ahí es la primera vez que nos escucha o que es parte de este espacio, si tiene Sebastián Quiroga del Congreso de los Pueblos de Colombia alguna pregunta, alguna observación, alguna inquietud en relación a la participación de Rosa María aquí en al sur del Río Bravo. No, contarles que estaba ahora mismo comunicándome con un compañero en Colombia, Maurín, politólogo de la Universidad Nacional, que está haciendo precisamente una maestría sobre el desmadre o la joda en Bolivia. Le gustó mucho el análisis que hizo esta nuestra invitada el día de hoy. Pero entonces la pregunta es, ¿estamos en un momento de resaca continental? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Hay alical? Sí. ¿Cuál sería el alical? Bueno, yo creo pues que la resaca va a ser bien, bien cabrona. Cuando esto termine, pues los latinoamericanos no vamos a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y bueno, pues va a ser cuestión de pues tomarnos un buen jugo de tomate frío o algo así bien que nos ponga así en compostura y pues volver a estar en relación con nuestros gobiernos, con nuestras sociedades un poco más con mesura, pues. Bien, me encantó la pregunta, me encantó la respuesta. Gracias por participar, por venir hasta acá, Rosa María Reyes Montenegro desde México. Que ande bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos va a dejar sus libros, algún ejemplar firmado, seguramente. Yo quiero el del queso. Sí. Yo quiero el de la crema. Sí. Para despedir este espacio vuelve Lupita, que como yapa, nos trajo una yapa. Siempre tiene algo bajo la manga, Lupita. Lupita que recordamos se había propuesto en emisiones anteriores como mediadora entre Bolivia y Chile por la demanda marítima, por la soberanía del mar para Bolivia, que estaba entre el Tribunal de la Haya, el Papa. Bueno, Lupita dijo ni el Tribunal de la Haya ni el Papa. Yo. Sino... Ajá. Lupita se ofreció como mediadora, había habido buenas repercusiones. ¿Y ahora qué nos trae en relación a eso, Lupita? Ay, es que hablé con mi amigo Beto Cuevas y pues hablé por Skype y me dijo esto de mi postulación para ser la mediadora entre Chile y Bolivia y quería compartirlo con ustedes. Cada vez más adeptos, Lupita. Una persona que creó un estilo propio que ha influenciado a mucha gente, así es, ha influenciado hasta el día de hoy y seguirá influenciando también a muchas generaciones. Bien, interesante, ¿eh? Las repercusiones, cada vez más adeptos. En este caso, ¿quién era? Beto Cuevas, el cantante de la ley en Chile. Y bueno, él me dijo que yo tenía un estilo propio que había marcado muchos y la verdad que yo le mando un abrazo bien grande y bien latinoamericano a Beto, que es un canto a la vida. Muy bien, Lupita, está a esto de recuperar el mar y de Bolivia, así que saludamos las negociaciones que está emprendiendo y los adeptos que está tratando de conseguir, porque no es fácil lograr la legitimidad que se necesita. Avanza la campaña Lupita Mediadora, ese es el hashtag, y pasaba también por al sur de Río Bravo, a ver si lo hice ahora bien, Belén, nuestra querida latinoamericanóloga. No me va a salir porque me metiste demasiada presión. María Jennifer Guadalupe López Cuellar. Lo dijiste mal, Gerardo. ¿Qué? ¿Cómo era? Ay, chicos, ya, apréndanselo, por Dios. Es María Guadalupe Jennifer López Cuellar. Hasta la próxima. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Ay, wifi. bien, nos vamos a la pausa, escuchando un poquito de música al regreso. Seguimos conversando con Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos de Colombia. También vamos a viajar a Venezuela. Tenemos columna de géneros y muchas cosas más. Sí, nos vamos a ir a escuchar a Paloma del Cerro con Quichua. Ya regresa al sur del Río Bravo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Esto es Radio Nauta, interviniendo en tu vida sonora. ahora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva, va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, de entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo y vamos a meterle pata porque tenemos todavía muchas cosas y no sabemos si nos van a entrar, ¿no? Sí, tenemos que hablar un poco más rápido de lo normal, así que vamos a empezar a acelerar un poco el ritmo de Al Sur del Río Bravo. Si querés escribirnos podés hacerlo por Facebook, Al Sur del Río Bravo, por Twitter, @surdelriobravo, y nos escribe un compañero desde Colombia, ¿es así, Sebastián? Sí, Mauricio Álvarez. De nuevo un saludo para él que nos está escuchando y está encantado con Al Sur del Río Bravo. Ajá, un saludo muy grande desde aquí, desde Argentina para él. Entonces. ¿Le gustó la participación de Lupita? Le encantó. Qué bueno, qué bueno. Sigue. Lupita gana de... Excelente análisis, dijo. Ajá. Se nos va Lupita y nos quedamos sin programa. Ahora sí. Que terminamos atados a Lupita, lo que era un riesgo al principio terminó siendo nuestra condición de existencia. Sí, no gana adeptos, sino fans, Lupita. En este caso, Sebastián, quien nos acompaña, Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos de Colombia. Decíamos, una de las principales organizaciones populares de la querida Colombia. Nos venía contando lo que viene siendo este proceso de paz, también la visión desde las organizaciones populares de cuál debe ser la estrategia para encontrar los caminos hacia la paz en Colombia. Y precisamente nos gustaría conocer, Sebastián, cuál es la situación actual del movimiento popular colombiano que viene de un proceso de alza, si se quiere, de luchas, que hoy está en la calle precisamente por estos días en las calles de Bogotá y que viene generando también espacios de articulación, de unidad bastante interesantes, ¿no? Sí, bueno, como dices, era nosotros venimos interpretando que hace 7-8 años, luego de toda la ofensiva criminal de Álvaro Uribe Vélez contra los sectores populares, vuelve a haber un reagrupamiento de las organizaciones, de los sectores. El Congreso de los Pueblos es fruto de alguna manera de ese reagrupamiento y de ese repunte de la lucha social y popular en Colombia. Otro de los espacios de producto de ese reagrupamiento y de esa alza en la lucha es la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Ese es un espacio de confluencia de diferentes organizaciones sociales y políticas, el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Coalición de Movimientos Sociales, en fin, una serie de organizaciones que se articulan alrededor de una propuesta de unidad, de una propuesta de movilización que surge a partir del paro agrario de 2013 y de 2014. Estas dos últimas jornadas de movilización, en 2013 y 2014, han sido las últimas experiencias de movilización, digamos, de mayor alcance y de mayor nivel de confrontación al gobierno nacional. A partir del paro de 2014 se instala una mesa de diálogo con el gobierno nacional, entre el gobierno nacional y las organizaciones de la Cumbre Agraria, con un pliego que desde las organizaciones sociales buscaba poner en discusión el modelo económico que el gobierno colombiano viene implementando. Entonces es un modelo de pliego de 7 puntos donde se aborda todo el tema minero energético, todo el tema de cultivos de uso ilícito, la relación campo-ciudad, la agroindustria, el cuidado del ambiente y la madre tierra. Pero además donde se discuten también las garantías y la posibilidad de la movilización y de la participación de las organizaciones sociales y populares. ¿Y cuál es la situación en Colombia de ahora, de hace algunos meses, en relación a la criminalización de la protesta y la persecución a los movimientos sociales? Si bien no es algo nuevo en Colombia, en los últimos meses se ha agravado la situación y cuál es el análisis que hacen y también cómo ustedes lo están viviendo de cerca. Sí, bueno, nosotros en particular como Congreso de los Pueblos sufrimos una detención de 11 compañeros hace ya casi 2 meses. El 8 de julio son detenidos, allanados en sus casas 15 personas, entre ellas 11 del Congreso de los Pueblos, acusadas de participar en unos atentados que se realizaron en Bogotá el día 2 de julio. Nuestros compañeros pues están ahora en cárceles de máxima seguridad, tratados como los delincuentes más peligrosos del país, mientras el delincuente más peligroso del país, Álvaro Uribe Vélez, está en el Senado de Colombia. Ellos son líderes sociales, líderes estudiantiles, líderes feministas, líderes juveniles, líderes agrarios, periodistas. Y bueno, esto hace parte de la persecución, como lo decías, Belén, del gobierno colombiano hacia el movimiento social y popular en general, hacia el Congreso de los Pueblos, pero también hacia diferentes organizaciones que han venido siendo amenazadas, encarceladas, líderes que fueron amenazados. En enero de este año, pues el régimen asesina a Carlos Pedraza, que era un compañero también del Congreso de los Pueblos, y este año ya van más de 34 asesinatos a diferentes líderes sindicalistas, periodistas, territoriales, líderes de tierras. Entonces y lo paradójico es que estamos en diálogo de paz, ¿no? Entonces, paradójicamente, mientras está buscando la vía de tramitar la política, digamos, por otros medios diferentes a los violentos, que es lo que tanto la guerrilla como el gobierno han planteado, pues el gobierno sigue tratando a fuego de bala a las organizaciones sociales y populares que hemos definido la movilización, la protesta, la construcción desde abajo como los caminos de construcción del nuevo país. Ahora, Santos se presenta hacia afuera como, bueno, cuando fue las elecciones, el candidato de la paz. Se vende hacia afuera una imagen de lavado de rostro, si se quiere, a lo que era una constante criminalización al movimiento popular en Colombia desde siempre y con fuerza en los años de Uribe. ¿Cuáles son las responsabilidades actuales del gobierno en esta continuación de la persecución a los movimientos populares, a los militantes sociales? ¿Qué otros sectores, la justicia, digamos, qué otros instituciones también están, digamos, protagonizando, involucrados en esta arremetida contra los sectores organizados en Colombia, digamos, cuál es la real situación y, bueno, quiénes son los responsables? Bueno, sí, nosotros decimos que Santos tiene un doble discurso, ¿no? Y lo hemos venido denunciando sistemáticamente. Por un lado, eso, habla de paz, dice que se presenta como un gobierno cercano a la integración latinoamericana. Pero por otro lado implementa políticas neoliberales de profundización del modelo económico, pero además digamos que intensifica la persecución al movimiento social y popular. El caso de nuestros compañeros me parece que da cuenta de la forma como las diferentes esferas de poder institucional se articulan para generar todo un montaje judicial y toda una farsa, porque por supuesto nuestros compañeros son inocentes y su único delito, como lo venimos diciendo también permanentemente, es luchar por un nuevo país y por una nueva Colombia. El día que los compañeros son capturados, el 8 de julio, aún sin que comenzara el proceso judicial y sin que saliera una condena, el presidente Santos escribe un tuit diciendo que acaban de ser capturados 11 terroristas del ELN, que felicita a la policía y que felicita a la fiscalía y que ellos pagarán por sus delitos. Entonces este es un proceso conducido sin duda por el presidente de la República, con toda la presión política pues que eso significa para el resto de funcionarios y de instancias donde el proceso se lleve a cabo. Y esa es la primera, digamos, razón de por qué nosotros vemos que hay una responsabilidad política, digamos, del Ejecutivo en este proceso. Uh-huh. Pero adicionalmente el proceso judicial ha sido un proceso sin garantías, donde los abogados de nuestros compañeros han sido perseguidos, los familiares de los detenidos han sido perseguidos, las vocerías y liderazgos del Congreso hemos sido perseguidos, la situación, digamos, de los compañeros que están ahora mismo en Colombia es muy difícil. Pero además de esa situación de persecución, pues el proceso judicial ha sido un proceso sin garantías. Entonces a ellos les incautan banderas del Congreso de los Pueblos, libros de Camilo Torres, dicen que eso tiene que ver con el comunismo, que eso tiene que ver con el terrorismo, que esas son pruebas de su criminalidad. Cuando deciden enviarlos a las cárceles de máxima seguridad, pues la jueza dice que ellos son una amenaza para la sociedad, que por ser líderes sociales tienen la responsabilidad de cumplir la ley mucho más que cualquier otro ciudadano, que si a ellos los llegase a soltar se iban a ir para el monte con el ELN porque ella dice que son del ELN. Entonces ahí vemos también cómo pues la justicia es una justicia muy parcializada, un proceso muy diligente, muy rápido, que si cualquier colombiano instaura un proceso judicial pues se le va a demorar toda la vida a que salga una decisión, pero ahora como es un proceso impulsado por el presidente de la República pues tiene, digamos, todo el peso. Y adicionalmente tenemos al ejecutivo conduciendo el proceso, al judicial decidiendo y tomando decisiones arbitrarias, pero adicionalmente al Congreso de la República produciendo leyes represivas, leyes que estigmatizan la movilización, y nuestros compañeros precisamente son cobijados por una ley que amplía el código penal y que dice que la movilizarse, bloquear una calle es casi un acto terrorista y los condena a 32, a 22 y 30 años de cárcel. Entiendo que esa es la situación también continental en la que estamos, que en Argentina también hay un estatuto antiterrorista que tiene penas para crímenes similares, y bueno, digamos, esta es la forma como todo un entramado institucional genera una situación de persecución institucional. Y una pregunta más en general que tiene que ver un poco cuál es la los debates por ahí que ustedes están dando en relación a la participación electoral. Digamos, Colombia es un país que viene de una seguidilla, digamos, de gobiernos neoliberales, y cuál es la posición que tienen los movimientos sociales y populares en torno a la participación electoral y buscar una alternativa justamente que no sea a través de las armas, digamos, también a partir del proceso que se vivió, digamos, cuál es su posición o cuáles son los debates que tienen, si no es que tiene una posición cerrada al respecto. Sí, bueno, pues Colombia, como muchos otros países de Latinoamérica, no ha tenido ni un solo gobernante que no haga parte de esa clase política heredera del poder español, ligada al poder inglés y ahora al poder norteamericano. Entonces esa es la situación, digamos, una serie de gobiernos que de una u otra manera todos hacen parte del mismo, de la misma élite y la misma clase política. Nosotros en particular, bueno, pues hubo toda una tradición, digamos, abstencionista en Colombia en algunos años, en la época del Frente Nacional, cuando los partidos tradicionales se alternaban el poder 4 años uno, 4 años otro. Se consideró que no había oportunidad para participar electoralmente, pero en los últimos años hemos visto que eso ha tenido ciertas fisuras, que Bogotá, la capital de Colombia, lleva 3 años, 3 periodos consecutivos con un gobierno de izquierda, con gobierno del Polo Democrático Alternativo y de progresistas. Ahora mismo pues está Clara López también como una de las candidatas más opcionadas para ser alcaldesa en Bogotá. Y bueno, nosotros como Congreso nos caracterizamos como un movimiento social y político. En el último seminario político-ideológico que realizamos en febrero, reconocemos que la vía institucional es una vía de lucha y de disputa de la construcción de sociedad, pero seguimos teniendo muchos debates, porque entenderás que toda la política electoral en Colombia está manchada de corrupción, está manchada de sangre, está manchada de trampa, de mafia, de clientela, y eso hace que muchos sectores organizados y politizados de la sociedad colombiana pues tengan posiciones distantes frente a esta situación de participar por las vías electorales. Hace parte, digamos, de lo que significa transformar el sistema político colombiano, de lo que significa transitar de alguna manera a un escenario posterior, pero los debates frente a la participación siguen abiertos. En todo caso, el Polo Democrático Alternativo, del cual hago parte yo de su comité ejecutivo, sí es un partido que entre muchos matices y muchas diferencias, de alguna manera articula una visión de país diferente a la que representan el resto de sectores electorales en Colombia. Un debate complejo que se viene dando en toda nuestra América y que, bueno, que los movimientos populares vienen adelantando y dándolo hace unos años, también un escenario muy, muy difícil, ¿no? Para enfrentar. Sabemos que hay todo un sistema político electoral montado justamente para que no ganemos, pero bueno, es interesante también las los debates que se vienen dando y también la participación desde un senador, también desde Alberto Castilla como senador, desde el Congreso de los Pueblos, sí. En cómo viene siendo ese análisis de la experiencia de tener un senador campesino, dirigente campesino en la institución, en este caso el Parlamento colombiano. ¿Qué es lo que ustedes ven que se está pudiendo hacer desde la disputa también institucional? Bueno, sí, Alberto es líder de campesino del norte de Santander, la región precisamente, digamos, que está en frontera con Venezuela hoy en el conflicto. Líder campesino, digamos, de largas luchas por el acceso a la tierra, por la posibilidad de alternativas productivas, que hace parte de Poder y Unidad Popular, la fuerza política de la que hago parte yo también y a través de la cual nos articulamos al polo democrático alternativo. Alberto pues sale electo como senador en marzo del año pasado y bueno, nosotros hacemos un balance muy positivo de lo que significa su, pues, la posibilidad de su curul, de que él esté en el Parlamento. Ahora mismo venimos adelantando una serie de audiencias en el marco de la campaña Hogar Digno Hogar, que es una campaña que busca visibilizar toda la problemática de vivienda en Colombia. Esas audiencias han permitido que diferentes sectores populares de la ciudad pues sientan que hay un parlamentario que está cerca a ellas, que hay un parlamentario dispuesto a llevar sus problemas, sus conflictos, sus situaciones de marginalidad y de dificultad a un escenario donde es posible tomar decisiones y cambiarlas. Obviamente la correlación de fuerzas, por decirlo de alguna manera, es completamente adversa a una alternativa o un modelo diferente, pero la tarea que viene haciendo Alberto de la mano de otros parlamentarios como Iván Cepeda, como Alirio Uribe, pues es ir construyendo de alguna forma una bancada popular, una bancada que está defendiendo los intereses de las mayorías en Colombia, y esperamos que ese camino pueda seguirse llevando a cabo, ¿no? Recordar también que hubo otros momentos donde hubo bancadas de diferentes sectores y movimientos populares y que esas bancadas fueron exterminadas por el paramilitarismo en los años 90. Esperamos sinceramente que eso pues no se vuelva a repetir y que, por el contrario, cada vez más los espacios institucionales estén abiertos para que la gente y las mayorías que no hemos podido participar de esos espacios podamos tener la oportunidad de hacerlo. Y por ahí, cambiando un poco de tema, ¿cómo ven ustedes desde Colombia y también como una organización popular las últimas medidas tomadas por el gobierno de Venezuela en torno a la frontera con Colombia? Por ahí, desde acá, se ve un poco que los colombianos van a estar en contra de esas medidas o cómo lo toman. Por ahí, ya que te tenemos acá, para que nos cuentes más de primera mano cómo se viven y cómo se analizan también esas políticas por parte del gobierno de Venezuela. Bueno, pues primero contarles que el Congreso de los Pueblos, en parte de su propuesta política, tiene todo el desarrollo del internacionalismo solidario y la diplomacia popular. Por eso tenemos diferentes capítulos en diferentes partes del mundo, un capítulo en Europa, acá en Argentina tenemos el capítulo Argentina de Congreso de los Pueblos, y de la misma manera en Venezuela tenemos el capítulo Venezuela de Congreso de los Pueblos, que precisamente acaba de sacar un comunicado refiriéndose a toda esta situación, que se puede consultar rápidamente en www.congresodelospueblos.org. Bueno, nosotros vemos que pues este conflicto que se está generando en la frontera colombiana es un conflicto que es responsabilidad principal de la política digamos paramilitar que impulsó todo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que el gobierno de Juan Manuel Santos no ha querido combatir, no ha querido intentar como disminuir o reducir. Que apoyamos el proceso bolivariano y venezolano que se ha venido dando, que ha sido muy importante para el continente y para el país que se haya abierto esa alternativa y esa vía, digamos, de oportunidad y de decir si es posible construir un nuevo continente, si es posible construir nuevos naciones y nuevos países. Reconocer que efectivamente en esa frontera hay una presencia paramilitar colombiana álgida, que hace parte también de la estrategia de contención internacional impulsada por el gobierno gringo, que hace parte también de toda la política, digamos, de desestabilizar el gobierno venezolano, y que seguramente pues en esa situación habrá muchos colombianos que están sufriendo injustamente la deportación, pero como se ha visto, también hay otros que están claramente involucrados en la desestabilización del gobierno venezolano. El análisis de Sebastián Quiroga, vocero nacional del Congreso de los Pueblos de Colombia, sobre este conflicto que se expandió entre los gobiernos de Venezuela y Colombia a partir del cierre de frontera en el estado Táchira, en Venezuela. Precisamente hacia el estado Táchira de Venezuela nos vamos inmediatamente. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a José Gregorio Chacón, integrante de la televisión comunitaria Montaña TV del estado Táchira. Hola, ¿nos escuchás? Hola. Nosotros no, por lo menos. José, ¿nos escuchás? No. Bueno. Vamos a intentar retomar o mejorar la comunicación. Aquí no estamos teniendo retorno, al menos yo. ¿Usted sí? Yo sí. Ah, perfecto. Vamos a ver entonces. ¿Probamos una vez más? ¿Qué les parece? ¿Probamos una vez más? Vamos sí. A volver a intentar llamar para ver qué está pasando en esa frontera caliente, ¿no? Entre Venezuela y Colombia, una zona que, como bien la describía Sebastián, está prácticamente dominada por sectores paramilitares que vienen haciendo lo que quieren en esa zona y aprovechándose del contrabando, sobre todo de gasolina y de productos alimenticios que son mucho más baratos en Venezuela, por eso el fuerte contrabando, pero no solamente eso, también el narcotráfico, el paramilitarismo y también la trata de personas que se está intentando desde el gobierno bolivariano desmontar después, bueno, de muchos años de terreno dominado, si se quiere, por los sectores paramilitares. Contanos, Sebastián, mientras intentamos restablecer la comunicación a Venezuela, ¿cuáles son las principales causas o cómo describirías esos casi 2.000 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia y sobre todo, bueno, en esa zona caliente del Táchira y de Cúcuta del lado colombiano? Sí, bueno, esa es una frontera que arranca tal vez un poco al oeste del lago de Maracaibo, en los estados de Zulia por el lado de Venezuela y el departamento de La Guajira por el lado de Colombia. Desciende al lado del Táchira, estado venezolano, y el departamento de Norte de Santander en Colombia. Sigue en Boyacá por el lado colombiano y sigue luego Arauca. Y por el lado venezolano tenés el estado de El Apure, que es, digamos, la frontera más llanera. Es una frontera que en estos días leía un artículo a propósito de la situación. Como todas las fronteras en nuestro continente, impuesta a la fuerza de un pueblo que no reconocía dos estados diferentes originalmente, sino que era un pueblo que compartía unas mismas tradiciones, un mismo comercio, una misma forma de vivir, y que toda la política, digamos, de conformación de los estados ha venido generando diferentes conflictos. En estos últimos años, a medida que el conflicto colombiano fue ganando intensidad y fue llegando también a la frontera, pues este conflicto se ha intensificado con el atice principalmente de la presencia paramilitar, como ya lo venimos resaltando. Vamos a ver si ahora sí nos escucha desde el estado. Desde ningún estado, desde el estado. Creo que el tut del teléfono te respondió. Un fracaso la comunicación. Uh-huh. Le mandamos un saludo a Telefónica Argentina, que siempre nos dificulta un poco más la comunicación con América Latina. Siempre te hace más difícil la vida. ¿Qué dice Agustín por ahí? No sé, pero no es algo nuevo, nos pasa bastante seguido. Por suerte tenemos acá a Sebastián, que nos salva de las papas, digamos. Pero bueno, por lo menos no tenemos la voz desde Venezuela, pero tenemos la voz desde Colombia. Y me gustaría también abordar el tema de lo que se quiere vender desde las grandes cadenas mediáticas en torno a la rivalidad entre venezolanos y colombianos, toda también la xenofobia que supuestamente venden desde Venezuela hacia Colombia, también, bueno, cómo desde los medios colombianos se impulsa una campaña mediática contra la revolución bolivariana, cómo se vive desde los colombianos esta disputa, si se quiere, por arriba, y cómo es en realidad los vínculos, y también si hay algo de cierto, ¿no?, en esa supuesta disputa entre colombianos, colombianas y venezolanos. Sí, yo creo que lo primero en ese análisis es, pues, destacar que quienes más se han visto afectados por la presencia paramilitar en esa frontera ha sido el pueblo colombiano y ha sido el pueblo venezolano, que hacen parte, digamos, del gran pueblo latinoamericano. que así como muchas personas del estado de Táchira, de San Cristóbal, de San Antonio, se ven afectadas por las diferentes acciones que los paramilitares realizan en esa frontera, seguramente ahora muchos colombianos estarán también siendo afectados, tal vez injustamente, por algunas de las medidas que se puedan estar tomando. No obstante, creo que la matriz de análisis no debe ser, por supuesto, la que ha venido implementando los medios hegemónicos y masivos de comunicación en Colombia, pero hace parte, digamos, de su visión ideológica, del papel que cumplen en el conflicto en Colombia, el papel que cumplen en la configuración de una matriz de opinión pública a favor de la derecha, a favor de las propuestas gringas siempre, a favor de la clase política colombiana siempre, y en contra también del gobierno venezolano, de las alternativas latinoamericanas, de las alternativas diferentes a la democracia burguesa liberal y al capitalismo. Uh-huh. Tener en cuenta también que pues este desplazamiento que seguramente muchas personas sí vivieron, que ha sido, digamos, de alguna forma magnificado por los medios masivos, oculta desplazamientos internos permanentes que se han presentado en Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez generó 3 millones de desplazados internos en el país, de que tenían que irse desde las regiones donde el conflicto más agudo era y donde los paramilitares más masacres realizaban hacia las ciudades. Eso generó toda una configuración urbana periférica de precarización y marginalidad en las ciudades. Ese desplazamiento, que es un desplazamiento, si se quiere, mucho más grave, no ha sido cubierto por los medios masivos de comunicación. Las ciudades colombianas permanentemente son desalojadas por la policía y por la fuerza pública en sus viviendas, pues, porque o van a ser usadas para planes de renovación urbana o los bancos van a quitarle la casa, pues, a alguna familia, y estos desalojos tampoco son visibilizados, sino que por el contrario son ocultados. Sí, no poco se dice en los medios colombianos que hay cerca de 5 millones de colombianos y colombianas que han emigrado, que han hecho un éxodo masivo hacia Venezuela, y bueno, por algo será, ¿no? Por algo será, sí. Entonces no se trata de alguna manera de decir hay unas tragedias más graves que otras o más difíciles, sino se trata de hacer un cubrimiento objetivo de la realidad, de poner en su lugar qué es lo que se está viviendo en esa frontera, de, por supuesto, reconocer que el gobierno venezolano no tiene ningún anticolombianismo, como lo ha expresado en diferentes ocasiones, sino que en concreto se trata de una política de protección a una amenaza que en todo caso vivimos los colombianos también permanentemente, que es la amenaza paramilitar. En ese marco creo que hay que ubicar claramente el conflicto que se está viviendo en esa frontera, en la existencia del paramilitarismo y la desestabilización del gobierno venezolano por parte de la ultraderecha colombiana. Sebastián, no sé si querés despedirte con algún mensaje, algo que te haya quedado para compartir con los oyentes, con las oyentas, de lo que pensás, de lo que piensa el Congreso de los Pueblos, de lo que quiere dejar para los latinoamericanos que puedan estar escuchando, algo que te haya quedado, alguna reflexión para cerrar esta interesante conversación aquí en el sur del Río Bravo. Bueno, recordar que me lo pasé por alto, que en este momento más de 5.000 personas están en Bogotá en las jornadas de indignación, exigiendo que los acuerdos que se firmaron entre la Cumbre Agraria y el Gobierno Nacional pues se cumplan. Se van a estar realizando toda esta semana movilizaciones en diferentes localidades de Bogotá. El jueves y viernes se va a realizar una gran audiencia en donde esperamos que el gobierno asista e informe por qué no ha venido cumpliendo los acuerdos. Entonces, invitarles a que le hagan seguimiento a todos los oyentes y oyentas a la situación de movilización que se está llevando a cabo. Y nada, pues en primer lugar agradecer a Radionauta, al Sur del Río Bravo y en general a todas las organizaciones sociales y populares en Argentina. Digamos, la relación que tienen con el capítulo es de una relación de solidaridad internacionalista, de fraternidad. La bienvenida, pues, que me han dado a mí también ha sido muy calurosa y eso lo agradecemos enormemente. Y nada, decir que me he encontrado aquí con realidades muy similares a las realidades que vive Colombia, también con otras bastante diferentes, pero que en esas realidades similares a las que vivimos allá en nuestro país, pues encontramos unos conflictos comunes, unas raíces comunes que ratifican lo ya dicho por mucha gente, y es que somos un continente víctima del poder imperial, víctima del poder económico de los Estados Unidos, y que en esa unión de y en ese fortalecer los lazos de nuestros pueblos está la esperanza de la lucha y de un nuevo amanecer para este continente. Ese es el mensaje desde el Congreso de los Pueblos, y nada, pues un abrazo muy grande para quienes nos están escuchando y para ustedes que nos invitaron a participar en el programa. Muchas gracias a vos, Sebastián, por estar con nosotros en el día de hoy en el programa número 18. Me quedaron dos preguntitas cortas para Sebastián Quiroga, que pasaba vocero nacional del Congreso de los Pueblos. Una, ¿le gustó el mate que le convidamos? Sí, sí, muy rico. La segunda, ¿cómo bailamos vallenato acá en el sur del Río Bravo? Hay que bailarlo pegadito. faltó un poquito. Para la próxima mejoraremos. Nos vamos a la pausa a escuchar un poquito de música. Al regreso ya está preparada para hacer presencia aquí, Bárbara. Está nuestra querida Barbie del otro lado de la pecera con su columna de géneros, pero antes vamos a escuchar a Café Tacuba con Las Flores. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radio Nauta. En un dial expansivo. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajal. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente, también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión. Imágenes violentas en horario de protección al menor. Imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados. Problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Qué rápido se está yendo al sur del Río Bravo. Nos quedan 20 minutos, pero todavía muchas cosas para compartir con vos en este recorrido por nuestra América. Nos lleva la correntada. Estamos a 20 minutos de cerrar este programa tan lindo, pero ahora llegó la columna de géneros a cargo de Barbie. Barbie, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va a ambos? ¿Todo tranquilo? Todo bien, estoy esperando porque escuché que el entrevistado colombiano dijo que el mate estaba bien, así que vengo por la revancha del mate que me dieron en el programa anterior. Bien, yo le sirvo un mate, usted se lo toma mientras la presentamos formalmente. Empiezan a volar las mariposas. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. Suena un charango. Un charanguín. Ajá, ¿usted lo, bueno, ¿lo trajo? Mejoró un punto. No sé si tanto. Vamos a seguir probando. Estaban cuatro, ahora están cinco. Sí. Bueno. Ahí, al borde. Va bien, va bien, va bien. Lo importante es mejorar. Piense que arrancamos temprano, ya está lavadito. No, completamente, yo comprendo todas las circunstancias. Bien. ¿Cómo anda, Bárbara? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bueno, hoy tenemos, la verdad que poco tiempo, así que vamos a entrarle de una, ¿le parece? Vamos a entrarle al tema. ¿Qué nos trajo para compartir? Hoy hablamos de machismo, que me parece que es algo que nos atraviesa a todas las sociedades, a todas las personas, independientemente del género, porque no es que... No solo los varones. No solo los varones son machistas. En realidad, también pensando en términos de Latinoamérica, muchas veces lo veníamos charlando que se cree que es algo implantado por la cultura que la cultura hispánica, la de la madre patria, ponele, y no es tan así. También las culturas precolombinas tenían jerarquías que podemos reconocer como en base a un género. ¿Qué pasa con el machismo? ¿Qué es el machismo? ¿Ustedes qué piensan? No sé. Por favor, Gerardo, usted. ¿Tienen experiencias? ¿Se han sentido víctimas del machismo? Contente, usted primero, yo pienso mientras. Sin duda que sí. Casi todos los días. Porque es un poco esto, ¿viste? Cuando se cree que vos por ser mujer tenés un rol en la sociedad que está muy asociado a esto de estar en la casa, de la reproducción, del cuidado de los hijos y hijas. Sí, a mí me pareció interesante siempre reflexionar sobre, porque el machismo muchas veces se asocia a cosas más clásicos, más naturales, como puede ser, no sé, el trato verbal o algunas actitudes, algunas jerarquías, pero por ahí los machismos no tan visibilizados o lo que por ahí nos damos cuenta de repente, que eso incluso nos pasa mucho a los varones, de darnos cuenta de tipos de machismos ya de grandes, o que no nos habíamos nunca percatado de que teníamos, que esas eran actitudes machistas. Sí, está bueno. O sea, bueno, nos cuesta más darnos cuenta, ¿no? Tal cual, en actitudes pequeñas que tienen que ver con muy con lo cotidiano. ¿Los micromachismos le dicen? Le dicen micromachismo, pero viste que es como que uno complejiza la palabra y es como más difícil de reconocer. Bueno, nada, es desde el punto más pequeño. El macho, el reconocido como macho, tiene que ver con asignarle al varón una cuestión que tiene que ver con cierta agresividad, cierta virilidad, ¿no? El macho tiene que conquistar sexualmente a cuanta mujer se le cruce por el camino, y cuanta mujer, ¿no? O sea, siempre la heterosexualidad como una pauta a rajatabla de quien se conciba macho. Y esto de las jerarquías que vos decías, Jera, es tal cual. O sea, es el macho que puede ser... Que eso también es lo interesante, de que el machismo atraviesa no solo todos los territorios, sino todas las vertientes políticas. Incluso vos podés ser súper progre y tener una militancia de izquierda, o luchar en contra de las opresiones que tienen que ver con la clase, o con otras cosas, y en tu casa ser igualmente que tu mujer te tenga la comida cuando volviste. Sí, en tu casa o también en tu organización. También, o en tu organización mismo. Sí, incluso esto también de las vertientes de mujeres dentro de las organizaciones, siempre son el grupo de mujeres, y es muy raro ver que... Porque esas organizaciones de mujeres internas de las organizaciones acompañan luchas más grandes, que después la organización no acompaña las reivindicaciones de las mujeres que la integran. Sí, también se ve, por ejemplo, que el lugar del poder está asociado a los varones y no así en el caso de las mujeres. Y se ve mucho cuando las mujeres acceden a puestos de jerarquía o puestos de poder, cómo no son catalogadas por sus capacidades políticas, sino por otras cuestiones. No sé, el caso de Cristina Kirchner es muy evidente, por ejemplo, como una primera mandataria, lejos de ser criticada muchas veces por sus políticas, por sus posicionamientos, etcétera, sino por su condición de mujer, digamos, uh-huh. Porque es una agresiva, porque es odiosa, porque mira la cartera que se compra. Es que claramente también el machismo institucionalizado durante años impidió que las mujeres ocuparan no solo cargos de poder, sino posturas que puedan tener espacios de decisión. El voto es algo que recién en el siglo XX las mujeres pudimos acceder, y por más que uno dice, bueno, se remontan siempre al momento que obtuvieron el voto, pero en realidad es algo que es un hito en sí desde el lugar institucionalizado del machismo. Hay un testimonio que traje para compartir también de Colombia, es de Edinson. Él habla de las mujeres que lo rodean en su familia. Es algo también súper cotidiano lo que está diciendo, pero me parece interesante compartir. No vamos a escuchar a Sebastián, que estuvo hoy con nosotros, sino a... Edinson. Desde Colombia. No soporto el machismo porque en mi casa viví con 7 mujeres. Mi mamá, 2 hermanas y 4 sobrinas. Mi mamá siempre me enseñó que a las mujeres se les debe tratar con respeto, y eso me lo inculcó desde que yo era pequeño. Tengo el ejemplo de mi mamá, que educó a 4 hijos sola, independientemente de lo que dijera su familia. Tengo una de mis hermanas que tiene estudios universitarios y que trabaja en un gran hotel en mi ciudad, y que al mismo tiempo está educando a un niño al que le está inculcando esos valores del respeto a la mujer. Y también están mis sobrinas que, a pesar de que son jóvenes, tienen el deseo de salir adelante y están todas estudiando en la universidad justamente para poder cambiar ese esquema que existe especialmente en la cultura colombiana, porque hay que agregar que los colombianos son muy machistas, sobre todo en el departamento donde yo vivo, pero las mujeres de la región son muy valientes y son muy fuertes, y son capaces de sobrepasar todos los obstáculos que la misma sociedad ha creado para ellas en Colombia. No, es interesante lo que dice Edinson, como decíamos, hay cuestiones súper cotidianas, pero él hablaba mucho del acceso a la universidad y también de estas cuestiones de mujeres criadas por una mujer o varios hermanos criados por una mujer haciéndose cargo de la crianza y la mantención de una familia. Y me gustó este testimonio también porque habla de valentía y de fuerza, que son valores asignados a lo masculino, cuando en realidad tiene que ver con un montón de otras cosas, con poder hacerse cargo de otras cosas. Y también el valor de la sensibilidad históricamente asignado a las mujeres, en realidad el hombre que se llama o se reconoce sensible no, como que pierde su calidad de macho, como si eso fuera algo denigrante. Me pareció eso como para pensarlo. ¿Qué otras formas expresa el machismo en nuestra región, si se quiere, más allá de estas formas obvias que hablábamos, ¿no? De este nivel de jerarquías, los roles asignados en las sociedades, ¿en qué otras formas más ocultas se expresa él o los machismos en nuestras sociedades? Bueno, me parece que es como la base desde la cual se pueden ver el surgimiento de lo que es después la violencia de género o situaciones que tienen que ver con una situación más violenta y más concreta, que tiene que ver de considerar a la mujer de algún modo propiedad del varón. Entonces, incluso desde lo sutil, no tan sutil, que puede ser un piropo en la calle, habla de cuando el hombre reconoce que puede ser legítimo que opine o que actúe sobre el cuerpo de la mujer de cualquier manera. Que no solo sobre el cuerpo de la mujer, generalmente esto es cuando un varón ejerce su potencia en el espacio público también, la toma de la palabra, la forma de caminar. Hay una historieta que circula por Facebook también que está el subte y el varón está sentado de piernas abiertas. Y en ese espacio que hay dos varones sentados de piernas abiertas, entraría sentada en el medio una mujer tranquilamente. Ese tipo de cosas que son sutiles tienen que ver con no considerar a la otra, al otro, sino tomar el espacio y el poder de determinadas maneras sutiles, pero simbólicas. Sí, vos por ahí decías antes que ibas a tratar de contar un poco cómo esto del machismo no es algo nuevo, digamos, no es algo novedoso, sino que también viene desde largo, digamos, por lo menos en nuestra región y también en otras. Sabemos que había sociedades matriarcales hace un montón, pero también sabemos que la mayoría son sociedades patriarcales, incluso las de hoy en día es también. Es interesante porque hay como una confusión con lo que es sociedades matriarcales. En realidad las sociedades precolombinas hubo experiencias que fueron de linaje materno. ¿Qué significa? Que la que transmitía por ahí el apellido o la tradición, que era boca en boca y con otras tradiciones, era la mujer o la que tenía cierto grado sí de jerarquía. Pero en esas sociedades no se ejerció lo que es el patriarcado, una comparación idéntica a la del patriarcado en el sentido de opresión. El patriarcado también a lo que remite es a una toma de poder y un nivel de disponibilidad sobre el resto de los integrantes de una sociedad, que nunca fue tomado así por parte de las mujeres. Claro, que yo le decía en forma positiva, este ¿no? Claro. Como sinónimo. Claro, bueno, por eso. Está bueno por ahí cambiar el término matriarcado, porque sería como quienes dicen que el feminismo es el opuesto del machismo. Claro, como una opresión femenina, o sea, de las mujeres a los hombres. Claro, claro, no fue en esos términos que se dio en las sociedades. Sí había por ahí una marca de linaje. Pero sí es verdad que en sociedades originarias la cuestión de la jerarquía sí estaba dada por una cuestión de considerar que los varones tenían una fuerza determinada, entonces podían cumplir tareas que tenían más que ver con el espacio público, con abastecer a las tribus, a las familias y, bueno, no familias, tribus. Claro. Sí. Para ir ya cerrando, que nos queda un poquito, me gustaría por ahí cerrar con algo que tenga que ver con lo que vienen siendo estos últimos años de lucha, de organización, y tratar de interpelar a nuestras sociedades, sobre todo desde las organizaciones de mujeres o que vienen instalando estos debates en nuestras sociedades. Estamos en un continente que siempre se dice que es muy machista, incluso muchas de nuestras naciones son mucho más machistas o tienen debates mucho más atrasados que en la Argentina en torno al machismo o a las prácticas machistas. Contanos un poquito de esto, de cómo se viene desarrollando esa organización desde las mujeres y también desde los varones que se vienen sumando a esta batalla cultural contra el patriarcado y en este caso el machismo. ¿Cómo viene ese proceso? ¿Cuáles han sido los avances que puedes visibilizar en estos años? Sí, creo que en realidad es interesante ver, como decías vos, en materia de organizaciones sociales siempre se termina por ahí batallando por el estadio último, que es la violencia de género o los femicidios, los casos de asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Me parece que el caso de México es un caso emblemático en ese sentido. Los asesinatos de Ciudad Juárez han tenido una repercusión tremenda y de hecho, bueno, es una marca del territorio, me parece. Uh-huh. Y siempre me acuerdo, una amiga me contaba que en México, yo no he viajado, no sé si ustedes, pero en el subte, por ejemplo, hay un cartel en determinado vagón que marca una línea divisoria, entonces sí. Las mujeres que van solas o que no están acompañadas por un varón... O sea, hay vagones exclusivos para mujeres. Deben ir ahí sí. Y el cartel explícitamente dice, bueno, te responsabilizás vos si no estás tras esa línea de lo que te pueda ocurrir por estar sola en un vagón mixto, ¿no? Eso es tremendo porque incluso está institucionalizado que esa mujer se arriesga y que lo lógico es que el varón no pueda refrenar el hecho de abusar de algún modo de ella. Ese tipo de cosas, por eso, es como que todo el tiempo oscila entre lo más simbólico y cotidiano a lo más fuerte, que tiene que ver con que, bueno, que estas formas de concebir a la mujer propiedad de un varón se lleve a un extremo en el cual se acaba con la vida de esa mujer. Sí, y por ahí también me parece que hay muchas reflexiones en torno a las condiciones de los géneros, digamos, hoy en día y cómo ir haciendo esa batalla cultural desde el lado de los derechos civiles, pero también desde lo más cotidiano. Y también hay, para mí, o es lo que veo en muchas personas, un fuerte rechazo a repensar acciones y actitudes, como que no se sienten parte del problema, como si fuesen un espectador, digamos, así como no se sienten parte de la sociedad y no participan políticamente y solamente ven a través de una vidriera y se quejan, digamos, como que también veo mucho eso en relación a los problemas de género, digamos, a la violencia, en términos de no asumirse, digamos. Eso no quiere decir que varón igual violento, pero sí pensarse, digamos, como parte de un sistema, como parte de una cultura, que implica repensarse y también implica cambiar de actitudes. Como veo también cierta pasividad y, de hecho, cuestionando muchas veces consignas o políticas feministas como una forma de atajarse todo el tiempo. Digamos. Y ahí también se ve lo que decíamos al principio, esto de que el machismo no lo ejerce solamente el varón. También tenemos sociedades que condenan mucho un montón de actitudes desde mujeres y varones hacia otras mujeres en términos de estereotipos o de lo que una mujer correctamente debería hacer para ser considerada una buena mujer, ¿no? Esto de la vestimenta o de ciertas conductas que... Entonces ahí te ganas el respeto. Cuando un varón haciendo las mismas conductas es totalmente normal. Ese tipo de cosas, ser criticadas, obviamente que sería una buena base para empezar a modificar actitudes más fuertes. Bien, la canción que nos trajo Bárbara es con la cual nos vamos a despedir en unos minutos, así que hacemos el cierre de esta columna muy interesante, sobre todo para cuestionarnos, para desaprender, para deconstruirnos y también llevarlo a la práctica. Sobre todo, como decía Belén, hay muchas cosas que muchas veces declamamos o que desde las organizaciones populares se levantan y después pasaba esto que decíamos, incluso en los partidos, las organizaciones de izquierda pasa mucho que hay mucha participación, mucha composición femenina, pero en los roles, en los puestos de jerarquía o de responsabilidades están dominados por los varones. Uh-huh. Así que también es un ejemplo para ver de qué manera revertimos eso. Empezamos a cambiarlo, sí. Vamos a escuchar a... Primero vamos a cerrar. Pasaban por aquí las mariposas. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Sí, porque no decía nada. Momento de la ronda de despedida al sur del río Bravo. Empieza a retirarse. En retirada al sur del río Bravo, Lupita. Muy, muy contenta con el programa de hoy. La verdad que hoy ha sido un programa maravilloso, muy completo, con muchas voces, muchos acentos y muchas ideas. Así que, la verdad, un gran programa. Bien, con el optimismo del corazón, nuestra latinoamericanóloga. Seguimos la ronda de despedidas. Hoy estuvo serio Tupac Álvaro, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Quedó mal de la última vez que casi se muere antes de entrar al programa. Entonces quedó un poco dolido, por decirlo de alguna manera. Sí, no es fácil sobrevivir a la muerte. Tal vez hubiera preferido morir. No, eso no es cierto. Pero no, me reí mucho con Lupita. Y me reí mucho en otro momento, pero no se puede decir al aire. Bueno, lo importante es que se rió. Me reí, sí. Estoy en un gran momento de mi vida. Bueno, le gustó la columna también de género sobre el machismo. ¿Aprendió algo nuevo? Totalmente. Ajá. Sí, siempre se aprende cosas nuevas. Perfecto. Todos tenemos algo. Y sí, uno trata de que no, pero uno no siempre es un muy buen juez de uno mismo. Entonces uno puede pensar que está manejando muy bien cosas que tal vez no, y es bueno siempre estar midiéndose y controlándose. Tupac Álvaro, además de esa reflexión, nos condujo en los controles técnicos de este espacio, y Agustín Ducid en la producción. ¿Qué nos deja el programa de hoy? ¿Qué nos deja? En la línea que venía diciendo Álvaro, uno a veces es complicado, y cerrando con esto también del machismo, que es interesante, la invitación también a que reveamos siempre nuestras prácticas, es también muy complicado hacer las cosas a la perfección en un contexto donde la sociedad en su conjunto es súper machista, donde es complicado llevar a la práctica realmente una forma feminista sin tener ningún matiz o error, si se quiere. Y es complicado, lo bueno es tenerlo como perspectiva y como lugar hacia donde queremos caminar. Bien, reflexión de Agustín. Se pusieron profundo. Creo que bajé mucha línea de repente. Sí. A ver si nuestro invitado de hoy, Sebastián Quiroga, desde Colombia, se va despidiendo. No le vamos a pedir una reflexión tampoco tan profunda sobre el tema, pero bueno, si quiere saludar a la gente de Latinoamérica, de la patria grande. Sí, bueno, agradecer la invitación y felicitar la realización de este programa. Realmente tiene un formato muy interesante, con mucha diversidad, con humor, con una gran fraternidad. Creo que esta es la forma en la que la comunicación alternativa y popular se va posicionando y le va sacando espacio a los medios masivos que desinforman y que tratan la información como una mercancía. Muchísimas gracias, Sebastián. Se nos va piantando un lagrimón con la reflexión de Sebastián. Bárbara, despídase hasta dentro de 2 semanas. Nos vemos en 15 días. Les agradezco. Bueno, me alegra y me inquieta un poco las reflexiones que surgen. Ajá. Pero me parece bien. Me gusta el espacio. Estoy contenta. Y los saludo a todos. Y va a seguir. Voy a seguir. Bien. Muchas gracias, Barbie, por la columna. Gerardo, hasta acá llegamos en nuestro programa número 18 al sur del Río Bravo. Y será hasta el próximo lunes a las 5 de la tarde. Agradecemos a nuestras emisoras replicadoras, a Radio La Voz, Radio Placeres y Radio Temblores. De Uruguay, Chile y Panamá, respectivamente. Así es. Hasta el próximo lunes, muy rico todo. Amor, respiro profundo, así yo le he contestado. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.